En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Si no hay mejora salarial, UPCN amenaza con medidas de fuerza. La mesa directiva del gremio rechazó la propuesta gubernamental de aumento salarial por insuficiente y advirtió que si no hay una propuesta mejoradora, los estatales van a realizar una medida de fuerza en Río Negro. Su titular, Juan Carlos Scalesi, dijo que el Estado debe sincerarse en sus gastos y apuntalar el funcionamiento de la administración pública, no subsidiar empresas deficitarias o dilapidar el presupuesto en erogaciones que no hacen al funcionamiento de un Estado de utilidad para todos los ciudadanos. Una testigo dio detalles de cómo la policía golpeó a Daniel Solano a la salida del boliche. La de ayer fue una audiencia extensa y complicada, con varias interrupciones por problemas técnicos. Es que una testigo de identidad reservada, que está en el programa de testigos protegidos, declaró por teleconferencia que el sistema funcionó con dificultades. La mujer confirmó la declaración que oportunamente había hecho, detallando la forma violenta cómo la policía sacó a Daniel del local Macuba y su traslado en un patrullero a la zona del río. En la primera parte de la audiencia declararon otros dos testigos. Bien entrada la noche, los abogados de la familia Solano calificaron como muy buena la audiencia realizada ayer en la ciudad judicial de General Roca. La provincia pide plata para pagar deudas. Río Negro emitirá 3.000 millones de pesos en bonos para pagar parte de su deuda de corto plazo en letras de tesorería. La nueva deuda será en bonos que vencerán en 3 y 5 años. Según la información planteada en el último presupuesto, la provincia cerró el año pasado con una deuda cercana a los 17.000 millones de pesos con los bonos en dólares del Plan Castelo y prevé llegar a los 20.400 millones al final del 2018. El sábado 21 de abril se va a realizar el desfile suspendido la semana pasada en Patagones. El desfile cívico-militar previsto para el 10 de marzo pasado en conmemoración de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, edición 2018, fue reprogramado para el próximo sábado 21 de abril, teniendo en cuenta que Patagones será la localidad anfitriona del aniversario de la comarca. La actividad, que se llevará a cabo a las 15:30 sobre la calle Comodoro Rivadavia de Patagones, contará con la participación de más de 85 delegaciones. Se reúne en Bariloche el Comando Unificado para Combatir a la RAM. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, va a encabezar el encuentro que reúne hoy a funcionarios nacionales y provinciales. El Comando Unificado fue creado para atender los conflictos con el grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche. El primer encuentro fue en enero en Bariloche y, según informaron en esa ocasión, se habrían registrado 94 atentados que fueron adjudicados a la RAM, de los cuales, dicen, el 70% se habría perpetrado en Chubut. El grupo está compuesto por las cuatro fuerzas federales de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro y las autoridades de las provincias patagónicas. En General Roca, los municipales de ATE reclaman un 30% de aumento y el fin de los contratos basura. Con estas demandas centrales, el sindicato participará de la reunión paritaria que tendrá lugar el lunes 19 en la sede local de la Secretaría de Estado de Trabajo. De acuerdo a un relevamiento gremial, por lo menos unos 200 trabajadores se encuentran bajo situación de precariedad laboral, con contratos que van de 1 a 3 meses y que se renuevan periódicamente. Además del reclamo del 30% de aumento anual y el cese de los contratos basura, ATE reclama el pase a planta permanente de todos los contratados, el blanqueo progresivo de las sumas no remunerativas y la modificación del estatuto municipal. Las noticias nacionales. Cuestionan el financiamiento a la iglesia. Los diputados del Frente de Izquierda y de los trabajadores Nicolás del Caño y Natalia González presentaron un proyecto para que se deroguen el financiamiento estatal a la Iglesia Católica. Fue después de que el jefe de gabinete, Marcos Peña, informara en diputados que el presupuesto destinado a la Iglesia asciende a 130 millones de pesos. Desde Cambiemos, el diputado Fernando Iglesias coincidió con sus pares de la izquierda y cuestionó que un Estado laico deba afrontar una parte tan alta de los gastos. Investigan 60 actas de bautismo en la ESMA. La Procuración General de la Nación inició una investigación sobre las actas de bautismo que se realizaron en la capilla del Centro Clandestino de Detención de la ESMA, el más importante durante la última dictadura. Fue después de que la Conferencia Episcopal Argentina pusiera a disposición, semanas atrás, las constancias de 127 actas de entre 1974 y 1984. Sin embargo, la investigación se centra especialmente en 60 certificados que corresponderían a niños nacidos en el periodo 1975-1981, periodo en el que la ESMA funcionó como centro clandestino de detención. La iniciativa del episcopado cuenta con el pleno apoyo del Papa Francisco. Marcharon para pedirle a Vidal que no cierre Ferrobaires. Organizaciones sociales y políticas reclamaron por la continuidad de los puestos de trabajo al disolverse formalmente Ferrobaires y pidieron que el gobierno bonaerense desarrolle una política ferroviaria real y seria que permita el desarrollo. Ayer se concretó la disolución formal de Ferrobaires, tal como lo dispuso por decreto el 22 de enero último la gobernadora María Eugenia Vidal. Ante ese hecho, gremios ferroviarios, organizaciones sociales y políticas marcharon hasta la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata para visibilizar el conflicto de los empleados despedidos y también para pedir por la vuelta del servicio en los lugares en los que aún continúa suspendido. Denuncian de persecución política al fallo que le quitó la personería a los metrodelegados. El metrodelegado Néstor Segovia consideró como parte de una persecución política el fallo de la Corte Suprema que hizo caer la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. El fallo es injusto porque somos mayoría. Vamos a hacer una denuncia ante la OIT, donde vamos a reclamar nuestra legítima defensa y la persecución gremial que estamos padeciendo, dijeron dirigentes gremiales de los metrodelegados. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.